Corea pone empeño en crear la industria química de carbono 1, basada en la clasificación de carbón, que es una de las metas de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. Se ha logrado ya una serie de éxitos en este trabajo, incluyendo la formación de competentes grupos de diseño y la dirección de construcción desde el Ministerio de Industria Química hasta sus unidades inferiores. El complejo de abonos de Hungnam, a su vez, estableció el proceso de producción del metanol basada en la clasificación de carbón. El complejo químico Juventud de Namhung se esfuerza también por establecerlo, con el fin de producir con materias primas diversos productos químicos básicos como anilina y textil PP.